oye mi dicha mía, vente a bailar la cumbia, porque cuando tú bailas te mueves la carangosa. Oye mi dicha mía, vente a bailar la cumbia, porque cuando tú bailas te mueves la carangosa. Te mueves a carangosa, te mueves a carangosa, te mueves a carangosa. Te mueves a carangosa, te mueves a carangosa.